Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web, que habéis venido al programa. Hoy tenemos con nosotros a un narrador anónimo que nos va a contar una historia que a priori puede parecer un tanto alucinada. No te engañes, hablamos de España, coño. Un sitio en el que todo es posible si hay pasta negra por medio. Nuestro invitado, al que vamos a llamar por un nombre figurado, por ejemplo, Pepito Los Palotes, era uno de los asesores que tenía la excelentísima alcaldesa de nuestra ciudad. ¿Qué ciudad es esa? Pues cualquiera, cabartero de la web que nos sintonizas. Cualquiera que sepa de las miserias y corruptelas que asolan la mierda de mundo que nos contempla. Me refiero a una ciudad gobernada por un matrimonio que ya no es tal, pero que permanece unido como si fuera una sociedad limitada gracias al control férreo que ambos ejercen en el Partido Conservador Liberal de Cochambria, un partido que decide los destinos de la ciudad desde las primeras elecciones democráticas. Él, secretario provincial y tesorero. Ella, la bonita cabeza visible de los carteles electorales y, sin embargo, alcaldesa de la capital. Todo un equipo. Pepito Los Palotes no es tonto. Por nada del mundo quiere que mañana el diario local abra la edición con una foto suya flotando sobre el río. Así que nada de preguntas. Nos contará lo que quiera contar, amparado en el anonimato que le proporciona una máscara de Popeye, y todos contentos. Señoras, señores, la noche va de corruptelas. En la caja fuerte tenemos un montón de donaciones de las empresas fantasmas que capitalizan el Cabaret Voltaire, pasta negra y finiquitos en diferido con los que pueden amenizar la velada de esta noche que se llama WhatsApp para el más allá. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. That crazy witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you. Thank you. La luz de la luna se filtraba entre los cipreses para después desparramarse por nichos, panteones y senderos. Ahora sí, soplaba una fresca brisa que antes, con el sol en lo alto, era bochorno insufrible. Solo a esas horas se podía empezar a vivir, aunque fuera entre los muertos. Y eso hacía Antonio Natal, sentado sobre la lápida que horas antes se tragó los restos del Yogui López, fallecido en accidente de tráfico. Entre sus manos, un canuto de marihuana soltaba un rastro de humo azulón hacia la luna llena que lo iluminaba todo. En el camino, un par de grillos cantaban acompasados. La paz. Aspiró y soltó el humo, haciendo volutas que pasaban entre los ramos de flores que le flanqueaban. El destino es caprichoso, pensó Antonio. Un año atrás me ganaba la vida hablando de Platón y de Sócrates a adolescentes. Hoy entierro a 6 días por semana contratado por Caput Express, la empresa concesionaria del cementerio municipal y mecenas del Partido Liberal Conservador. Así es el destino, frágil y caprichoso. Unos mandamases deciden después de reunirse que las grandes corporaciones financieras compren créditos que saben de antemano que no se van a cobrar. La banca hace puff y, como consecuencia, él, profesor interino de filosofía en un instituto, va al paro gracias a los recortes que dejarán saneado al mismo sistema bancario que le empujó a vivir rodeado de muertos. Todo era absurdo. Dio la última calada al canuto mientras pensaba que la esclavitud del siglo XXI era más tirana que la del XIX, ya que los negros que recogían el algodón guardaban machetes en el entrefajo y los dueños blancos lo sabían. Hoy, 2 siglos después, un ejército de esclavos como él suspiraban por un trabajo que les diera pasta para poder vivir para trabajar. Y sí, señor, lo que usted quiera, señor. Escupió sobre un ramo de calas que la Asociación para la Defensa de la Meditación Trascendental de Cochambria habían dejado en la tumba del Yogui. Maldijo su suerte y la del mundo y se incorporó. Pero no del todo, porque debajo de él, tras la lápida que pisaba, el rin-rin de un teléfono rompía el silencio de la noche con una llamada de ultratumba. Paralizado, escuchó varios tonos hasta que se disparó el contestador automático y pudo oír la voz de una mujer llorosa que, atenuada por 700 kilos de losa de granito, decía: «Soy yo, amor, tu adorada tántrica. Ya ves, no han pasado ni 4 horas desde que te di el último adiós y ya te echo de menos. Un beso, mi yogui». Antonio estuvo varios minutos intentando identificar la voz de la mujer, que no le era desconocida del todo. En medio del silencio, los grillos, que habían cesado sus cantos con el sonido del teléfono, reanudaron su serenata nocturna para fiambre y orquesta. Thank you. Miriam da Costa fumaba desnuda sobre el colchón de látex orgánico de última generación. Como estaba rodeada de espejos, se veía reflejada desde diversos ángulos. Tras una minuciosa inspección, se dio el visto bueno. Ese cuerpo de 40 y tantos años muy bien podía pasar por uno de 30. Todo en orden, todo tranquilo. El yogui se había ido. Eso no tenía ya remedio y había que seguir. Ella era el poder municipal. Una mujer bella que se esforzaba por mejorar la vida de sus futuros votantes. Pero no, eso no era así. El yogui había muerto ayer y ella estaba desesperada, con los chakras por las nubes. Puso su mano sobre la almohada, bajo la nuca, y no pudo reprimir una lágrima que se deslizó por su cara hasta que se perdió en el inmaculado depilado láser de su sobaco. A esa lágrima le siguió otra y otra más. Aquello era absurdo. Intentó recomponer la situación. Volvió a recorrer el dormitorio con la mirada. Aunque tenía que doblar la ropa que yacía tirada en una silla desde que se desnudó cuando volvió del funeral, esas cuatro paredes estaban llenas del feng shui del yogui. Santo Dios, no podía dejar de llorar. El recuerdo del maestro se la atragantó en un hipo y se tuvo que incorporar para no ahogarse. Apagó el cigarro contra un cenicero de diseño y cuando el hipo se fue, se precipitó en un mar de lágrimas. Así estuvo más de una hora. No, ella no podía dejarse vencer por ese abatimiento. Era la alcaldesa, la casi número uno del Partido Liberal Conservador en la provincia. No podía tirar todo por la borda. Nadie podía darse cuenta de su enorme pesar, y menos los concejales de la oposición. Ser alcaldesa acarreaba esas miserias. Encendió otro cigarro, ya algo más serena, y no pudo evitar recordar el día que conoció a Yogui López. Con 35 años tenía casi todo lo que deseaba, y sin embargo, algo faltaba en ese trampolín que le aupaba cada vez más alto en la pirámide del triunfo. Todo había salido a pedir de boca. 5 años antes, después de haberse operado las tetas, los labios, las nalgas, más un par de retoques por aquí y por allá, estaba lista para dar el salto a la política. Alfonso Andrade, su marido, era el secretario provincial y tesorero del partido. ¿Por qué no podía ella llegar a la alcaldía? Ganó las primeras elecciones municipales a las que se presentó. Lo tenía todo. Dinero, poder, popularidad, y sin embargo, le faltaba un equilibrio cósmico que la política municipal no le proporcionaba. Su matrimonio se había disuelto mucho antes, pero ante todo ella y Alfonso Andrade eran una sociedad limitada. Él controlando las finanzas y haciendo las listas. Ella, la cabeza visible del partido en la provincia. Esa sociedad, por muy mal que fueran las cosas, no se podía disolver a riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro. Tenía un gran vacío interior, así que se apuntó a las clases de yoga que le recomendó la concejal de Bienestar Social. Todo cambió. Yogui López era algo más que un simple profesor de yoga. Alto, espigado, moreno, guapo a más no poder, dotado de una mirada transparente que enamoraba. Miriam da Costa descubrió gracias a él la meditación trascendental. Los chakras, el chikung y el sexo tántrico, que a la postre fue lo que más le interesó. Lloraba moco tendido y no acertaba a encender el cigarro que le temblaba en la boca. Cuando lo hizo, sacó un modernísimo teléfono móvil del bolso y a duras penas logró marcar el número del Yogui López. La alcaldesa estaba convencida de la existencia de las fuerzas telúricas que hacían posible la comunicación con el más allá, así que durante el velatorio había escondido en la chaqueta de la mortaja del yogui un teléfono idéntico al que ella empuñaba en ese momento. Escuchó 10, 11, 12 tonos. No había respuesta, y sin embargo, no apartaba la oreja del aparato. Al fin, sonó el contestador automático y dejó un mensaje. Luego colgó y empezó a sollozar de nuevo sobre la almohada. Así estuvo más de 2 horas. Se durmió agotada. Colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, pero poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando y hay poco trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Antonio Natal, abrumado por la calorina que caía sin piedad la tarde que enterraron al Yogui López, dejó para la mañana siguiente el precintado con mortero de la losa que cubría la tumba. Sonrió, eso le facilitaba las cosas. Solo tenía que meter la pata de cabra por el hueco que dejaba libre la piedra y descorrerla lo suficiente para que pudiera acceder al interior. La idea de pasar un rato dentro de la última morada del Yogui no le llenaba de emoción, pero no le quedaba otra si quería apropiarse del móvil que había sonado antes. Así que procedió con sigilo. Cuando estuvo dentro, reparó en que no llevaba herramienta para desclavar la tapa del féretro, con que tuvo que salir al exterior. Ya con el material adecuado, se deslizó de nuevo al interior de la fosa y levantó la tapa. Allí seguía el Yogui López, tan fiambre como le habían dejado horas antes. No fue difícil encontrar el teléfono en un bolsillo de la chaqueta. Además del aparato, dotado con sistema operativo Android, acceso a Internet por 3G, WhatsApp, Google Maps y no sé cuántas chorradas más, encontró un rosario con las cuentas de madera, al final de las cuales estaba engarzado el dios Shiva y una cartera en la que había más de 1.200 euros. Una hora después, Antonio Natal, ex profesor interino de filosofía y en la actualidad enterrador contratado por la empresa Caput Express, volvía a estar sentado sobre la lápida de la tumba del Yogi López, fumando un segundo canuto de marihuana. Empezaba a refrescar. Aspiró con parsimonia y luego expulsó el humo que se fue haciendo volutas en dirección a la luna. En el suelo, entre sus piernas, descansaba un teléfono móvil de ultimísima generación, un rosario de cuentas de madera y una cartera que ya no tenía en su interior 1.200 euros. Accionó la pantalla táctil y entró en la lista de llamadas perdidas. Solo había una, la de Miriam. ¿Quién coño sería esa Miriam que no se había enterado del óbito del Yogi? Apagó el canuto contra la O de Yogi de la lápida y se encaminó hacia su casa, que estaba a unos 30 metros de allí, dentro de las dependencias del cementerio municipal. Magic has me in its spell. Oh, black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. Same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. Down and down I go. Round and around I go. Like a leaf caught in a tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. Flame! Flame of desire! That only your kiss. Put out the fire! For you're the lover I have waited for. You're the man. Spin I'm in on the old black magic called love. Oh, in a spin, loving the spin I'm in under the old black magic called love. In a spin, loving the spin I'm in under the old black magic called love. I should stay away, but what can I do? The fire. For you're the lover I have waited for. You're the maid that fate had me created for. And every time your lips meet mine, baby, down and down I go. Round and round I go. In a spin, loving the spin I'm in. Cuando el pleno terminó, Miriam da Costa estaba destrozada. Nadie reparó en ello, que para eso sus años en la política le habían dotado de una máscara que borraba cualquier sentimiento de su rostro, pero una fuerza desgarradora le reconcomía las entrañas. Dos días antes el yogui le había calmado cuerpo y espíritu. Recordó los 5 orgasmos que le había deparado la sesión de sexo tántrico y notó que la nuca se le llenaba de gotas de sudor. Tenía que ponerse en contacto con ese hombre que una y mil veces le había hablado de la trascendencia cósmica. Sí, más allá de la muerte, más allá del tiempo. Quizás en ese momento ya se hubiese reencarnado. Tenía que hablar con él. Tuviera la forma que tuviera, o se iba a volver loca. Movida por la fuerza de la costumbre, sacó el móvil del bolso y mandó el WhatsApp que todas las tardes mandaba al yogui que tanta paz espiritual le proporcionó en vida. Se estaba preguntando si iba camino de la locura cuando el pipi del teléfono le indicó que había entrado otro WhatsApp en el suyo. Se quedó petrificada cuando vio en la pantalla que el yogui López le indicaba desde ultratumba que los espíritus no pueden hablar por teléfono, pero sí mandar y recibir WhatsApps. Que la recordaba todo el tiempo, si es que en el más allá había tiempo, y que le refrescara la memoria cósmica enviándole una foto reciente. La alcaldesa hizo lo que le ordenaba su profesor de sexo tántrico sin chistar y sintió una paz sin límites cuando le dio al botón de enviar. 2 horas más tarde, después de despedir a la mitad de la plantilla que atendía el comedor de los servicios sociales, seguía esperando contestación a su WhatsApp sentada en la silla del despacho de la alcaldía. Aquel silencio era para crispar los nervios del más templado. Al fin, no aguantó más y ordenó a sus 2 guardaespaldas que la siguieran hasta las dependencias del cementerio municipal. Antonio Natal pasaba tras un cortejo fúnebre rumbo a una fosa abierta cuando vio a la alcaldesa sentada en la posición de loto frente a la tumba que le había proporcionado un teléfono móvil de ultimísima generación, un rosario con las cuentas de madera y 1.200 euros. Tras ella, los 2 escoltas, también sentados en la posición del loto, miraban nerviosos hacia todos los lados, no fuera a aparecer algún periodista por las inmediaciones. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble deux. Quelle vie on a tous les deux quand on s'aime comme nous deux. On pourrait changer de planète tant que j'ai mon cœur près du tien. J'entends les plans-plans de la fête et la terre n'y est pour rien. Oh oui, parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Ma parole, y a qu'elle sur terre, y a qu'elle pour faire tant de mystères. Mais pour nous y a pas de problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Car tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est droit. Antonio tardó unas horas en hacerse una composición de lugar. El yogui, de eso no había duda, se había estado trajinando a la alcaldesa y, si su intuición no le engañaba, la primera autoridad municipal estaba completamente chiflada. Aspiró el humo del canuto y abrió la galería de imágenes de Miriam da Costa que le proporcionó Google. Seleccionó una y la amplió. Miriam paseaba del brazo de su esposo el día de la boda de la hija del secretario nacional del partido. Melena rubia rizada, morena, pintada lo justo, muy fashion ella. Se deslizaba etérea sobre el mundo con un vestido de seda rosa. Y sin embargo, había dureza en ese rostro que miraba con la seguridad que tienen los que saben. Estirada, tiesa, segura de sí misma. Orgullosa de sus tetas operadas escondidas tras un escote decoroso que enseñaba lo justo. Intentó memorizar la foto y luego abrió la que ella le había enviado. Ya no poseía la mirada dura ni la sonrisa postiza, pero esos ojos y esos labios operados eran los suyos. No había duda. Ese WhatsApp enviado al teléfono del yogui era de la alcaldesa. «Oh, mi amor, desde el más allá veo el aura que irradias. Esa luz ilumina mi tránsito por las siete estaciones». Antonio tecleaba duras penas sobre la pantalla táctil con una media sonrisa bobalicona. Fruto del canuto, y lo apagó contra la O de la lápida, que en estas se había convertido en cenicero. «Mi amor, larga es la noche y oscuro el destino. ¿Dónde estás, que no te siento?», le respondió ella. Y adjunto al WhatsApp había una foto en la que se la veía desnuda, reflejada en uno de los muchos espejos de su cuarto con feng shui. Así fue como el espíritu del yogui López y Miriam da Costa tuvieron el primero de sus encuentros sexuales por WhatsApp. En esta ocasión, ella no tuvo más que un par de orgasmos tántricos, y es que el espíritu del yogui no daba más de sí. A fin de cuentas, la picha de un esqueleto, pensó Antonio, no es el pene de un apuesto profesor de yoga que retrasa sus éxtasis cuantas veces sea menester para que la alcaldesa quedara henchida de energía positiva. 10 o 12 veces repitieron la jugada, y en ellas los orgasmos de la alcaldesa subieron de intensidad. No había duda, Miriam da Costa estaba ávida de sexo tántrico, pero también buscaba consuelo y más de un consejo en esos encuentros. Después de los «oh, sí, mi vida, sigue, sigue así, que ya me viene el éxtasis», venían los momentos de calma. «Oh, amor, te quiero, me gustaría tanto oír el latido de tu pecho mientras te abrazo», y más tarde las dudas. «¿Me va a hacer la cama el concejal de recortes? El muy capullo se quiere poner las medallas ante los jefes y eso, ya sabes, mi vida, no se lo consiento ni a él ni a nadie. ¿Hago remodelación del equipo de gobierno o lo mantengo una legislatura?». Antonio sintió la tentación de suplantar al yogui López también en esas facetas. ¿Por qué no? En esos terrenos podía pasar por el yogui mucho mejor que con los «oh, sí, sí, sigue, sigue chupándomela» y otras chorradas por el estilo con las que desataba sus orgasmos de WhatsApp. Antonio daba las últimas caladas a su canuto, mirando la oscuridad de la luna nueva mientras hacía planes para su ciudad. Al final, lo apagó contra la O de la lápida que a estas alturas de la historia resaltaba negra frente a las otras letras de la palabra yogui. óyeme, ahora vamos a conversar. Yo sé que tú necesitas también amar. Y ahora estás aquí mirándome sin hablar. Y ahora estás aquí entre mis brazos. Y yo también necesito amar. Y yo también necesito amar. Es verdad, siento los golpes del corazón. Estoy feliz, tiemblan mis manos por la emoción de tenerte así. Estar oyendo tu voz, y ahora estoy aquí entre tus brazos, y yo también necesito amar, y yo también necesito vergüenza ya. Acuéstate, disfruta tu libertad para descubrir un cielo de realidad, para descubrir que sigues viviendo. Y yo los 4 meses en los que Antonio Natal suplantó al Yogui López en sus labores de asesoría municipal resultaron demoledores para la ciudad. Triplicar la deuda en estos tiempos de austeridad habría sido asumible por un electorado dispuesto a olvidar continuos despilfarros, pero cambiar las direcciones de las calles de un día para otro, poner en marcha museos vacíos, crear un parque infantil a sotavento del vertedero, sustituir el nombre de la calle mayor por Avenida de los Filósofos, hacer pagar el impuesto de bienes inmuebles a la Iglesia Católica. No, por ahí no pasaban. Esos eran pecados que los votantes y los afiliados al Partido Liberal Conservador no estaban dispuestos a permitir. Y con tanto desvarío, Miriam cayó en desgracia y empezó a notar que la cohorte de aduladores, que antes aparecía no más ella hacía acto de presencia en una inauguración, ahora hacía mutis por el foro como por arte de magia. Ese fue el comienzo de su final político, y es que el tesorero del Partido Liberal Conservador quería que las listas para las próximas elecciones municipales se hicieran eco de la nueva situación que reflejaban las encuestas. La sustituta de Miriam era mucho más joven, estaba igual de bien operada que ella y la chupaba mejor. A primeros de noviembre el tiempo refrescó y ya no estaban las noches para fumar canuto sentado en la fría lápida del yogui. Antonio empezó a aburrirse de tanto sexo tántrico y tanto sabotaje municipal. ¿Qué beneficios le estaba reportando esa historia? Todo el mundo que se movía por las altas esferas trincaba algo, y él se movía, aunque fuera por WhatsApp, por esos santurriales. Todo el mundo, menos Antonio Natal, experto en nada. Se sintió el más tonto de la clase, él, que tantas matrículas sacó cuando estudiaba, se ganaba la vida enterrando cadáveres cuando por lo menos debería estar enseñando los misterios de los textos de Hegel o Ciorán en un instituto de la ciudad, cerrando lápidas, abriendo lápidas, así todo el día a razón de 6 jornadas por semana, para terminar cobrando 700 euros de mierda. Estuvo más de un mes preparando la jugada. Esos vídeos y esas fotos de la alcaldesa desnuda valían algo. ¿Quién podía pagar por ellas? La oposición, el periódico, algún resentido por alguna decisión tomada en junta de gobierno. Pensó en reunirlos a todos y hacer una especie de puja, pero eso le dejaba a él con el culo al aire y no quería que aquel juego terminase con una pierna atada a un bloque de hormigón sumergido. Si quería venderlas, debía hacerlo a alguien que no desvelara su identidad. ¿Quién quería tan mal a Miriam da Costa para hacer eso? Alfonso Andrade le recibió con los brazos abiertos. Bronceado, camisa de rayas y chaqueta cruzada, el pelo engominado lo justo para que no lo pareciera, dejando caer unos rizos más largos de la cuenta sobre su cogote. Estaba dispuesto a parecer 10 años más joven, y ese par de pulseras con la bandera de España que adornaban su muñeca derecha lo atestiguaban. Se pagaría lo que él quisiera por el material gráfico, sin problema. Dejar fuera de juego a su mujer le abría puertas con su sustituta, la soltera mejor operada del Partido Liberal Conservador de Cochambria. Pero debía ser en B, claro, sobres o fajos, lo que quisiera el enterrador, pero negro como la pez. Antonio Natal sopesó los pros y los contras y torció el morro. ¿Y si nos salimos del sistema monetario? ¿Y si España abandona el euro? Me quedaría sin nada. ¿Y si después de coger el dinero se presentan un par de hombres del partido en mi casa y empiezan a preguntar por la comisión? El dinero en metálico no era una buena idea. Mejor un buen sueldo vitalicio por el que no tuviera que dar un palo al agua, con descuento en transporte, vivienda gratis. Además de elecciones municipales, dentro de 4 meses había convocadas elecciones al Parlamento Europeo. Eso era perfecto. Antonio insinuó la posibilidad, pero Alfonso se negó. Mira, esos vídeos, esas fotos, valen lo que vale quitar a mi mujer del medio de la escena política municipal. Eso soluciona problemas. Deja espacio libre para quien viene pisando fuerte. Me da barra libre para hacer las listas y me la quito de en medio. Y por eso me interesa el material gráfico que quieres vender. Pero Europa es una plaza muy codiciada. Es el gran cementerio de los elefantes de todos los partidos. Tiene muchas novias. No sé, la misma Miriam es una buena candidata para terminar su carrera política allí. Me está pidiendo imposibles, amigo Antonio. Quizás un puesto de asesor. Ganan buen sueldo. No están sometidos a los vaivenes del momento y de la coyuntura. En cuanto al asunto de la vivienda y los transportes, casi tienen los mismos privilegios. Yo en tu lugar no lo dudaría. No te vas a tener que preocupar por los resultados electorales. No vas a tener que estar pendiente en seguir la rueda buena dentro del partido. Hazme caso. Si por mí fuera, mandaba la mierda el despacho, el cargo, y me iba a vivir la buena vida a Estrasburgo. Sin intrigas, sin negociaciones, cerca de las estaciones de esquí de los Alpes. Antonio arrancó a Alfonso Andrade, un hombre de honor y sin embargo tesorero del Partido Liberal Conservador, la promesa de no utilizar el material gráfico del teléfono si Miriam se retiraba por su propia voluntad de la escena política, si no era estrictamente necesario. Mejor si atendía razones, ya se encargaría él, en su última actuación, suplantando el espíritu del Yogi López, de convencerla por WhatsApp para que abandonara la política municipal. Tal vez como tertuliana podrías hacer valer más tus opiniones, mi amor. Está casi remunerado como la alcaldía. Pagan los mismos. Y así te vería por la pantalla del smartphone, si mi espíritu logra sintonizar las ondas. Como tú digas, mi Yogi. Ya sabes que tus consejos son órdenes para mí, contestó ella desde un despacho de alcaldía decorado con pésimo feng shui. Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon. Sin habla nos ha dejado nuestro invitado, que, les recuerdo, no ha desvelado su identidad amparado en el anonimato que le da la máscara de Popeye. El muy capullo, nada más terminar su intervención, ha comentado la cifra que pretendía cobrar por la entrevista. Nosotros, muy indignados, le hemos respondido: ¿pero en dónde te has pensado que estamos? Él, acostumbrado a lidiar en peores plazas, ha sonreído burlón y a arreglón seguido ha contestado sin pestañear que en España, el sitio del mundo con más tradición para hacer negocios dentro del Estado. Y para dar credibilidad a sus palabras, nos ha contado la historia de los hombres del rey que fueron a la conquista de América, a hacer caja para la corona, que terminaron montando sus chiringuitos privados a lo Lope de Aguirre. Estamos en España, comprendéis. El país en el que nació la picaresca. El sitio donde todo es posible. En fin, no os cobro, nos ha dicho, porque me dais pena, pelaos, que no tenéis dónde caeros muertos. Y sin más, se ha alargado con la máscara puesta. Popeye nos ha dejado pensativos. Estamos en el país del pícaro, es verdad. Se vota al más chorizo porque el votante querría ser ese chorizo. En definitiva, somos un país de chorizos, hay que asumirlo. Desde los Reyes Católicos a nuestros días, la historia de este sitio de mierda ha sido salpicada por la cochambre de tanto defensor del Estado. Su Estado, el mejor lugar para hacer negocios seguros. Al Capone también pagaba en B, y asumía riesgos, que le pregunten por el Elliot Ness. Pero estos nuevos Alfonsos Capones, que han puesto su retrato en la galería de hombres de Estado, trabajan con la cara descubierta, a plena luz del día. Y encima, son los salvadores que mantienen en alza la marca España. Hace unos días, en la sesión parlamentaria en la que interpelaban al presidente del gobierno sobre la financiación ilegal de su partido, observé estupefacto cómo ningún representante de la oposición le lanzaba a la cara la mierda que él mismo había generado. Ninguno perdió las formas, nadie le llamó chorizo y corrupto de mierda, nada. Todo muy ordenado, muy correcto. Y eso me dio que pensar, país de pícaros. Y reparé en un paraje del Lazarillo de Tormes, libro cuya lectura recomendamos para entender lo que sucede en estos días. El Lazarillo se está jalando a medias un racimo de dulces uvas con su jefe en la trasera de un carro. De pronto el ciego le suelta una hostia de padre muy señor mío, a lo que Lázaro replica alucinado: «Señor, ¿por qué me pegáis?». «Fisio de la mala putanna», le responde el ciego. «Comías las uvas de tres en tres». Lázaro preguntó estupefacto: «¿Por qué decís eso, mi amo, si no me podéis ver?». Y el ciego le responde: «Yo he estado todo el rato comiendo de dos en dos, y tú callabas». Pues eso, que con el asunto del PP Bárcenas en lo más alto del pabellón informativo, el diputado que en los bancos de la oposición no pió bien piado invitando a salir a la ciudadanía a dar una vuelta por la calle Génova pidiendo la cabeza de los chorizos que están desmantelando este país, dejó muy claro que él comía las uvas de dos en dos. En este programa tan lleno de cochambre, hemos tenido con nosotros a los siguientes músicos a los que el doctor Giovanni va a presentar. En fin, nos han acompañado en este programa Frank Sinatra, del que no sabemos si estaba embrujado por las coristas de Las Vegas o encantado con los capo mafiosis del mismo lugar; George Harrison, que también tuvo su Yogi López particular al que dedicó varias cancioncillas, no tenía nada más que hacer el hombre; Cánovas, Rodrigo, Alonso y Guzmán, poniendo letra y música a los profundos y sugerentes suspiros de la recauchutada señora da Costa; Kelly Smith y el gamberrete de Luis Prima, vieja magia y swing donde los haya; Edith Piaf, subida a su tío vivo en pleno ataque de amor fu; Ana y Johnny, pioneros del género bizarro y del porno soft; Jazz Dick Tron, ofreciéndonos una clase magistral de cómo ser oportunista y darle vuelta a la chaqueta siempre del lado correcto; y finalmente George Friedrich Händel, Ravi Shankar y Judy Minujín, dando fondo musical a nuestro texto. Pobrecillos. Salud, camaradas, y aunque sean malos tiempos para la lírica, ahí va este tema de despedida de los colegas de Antonio Fraguas el Forges y su tango desesperado al perder el sillón oficial. Por cese, claro, porque aquí no dimite ni Dios. Un beso y buenas noches. Quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado tantos años asintiendo y hasta aplaudiendo, y ahora vienen a decirme que me han cesado. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial, quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera, el papelín oficial. Aferrado a mi butaca, como una lapa, a mí nadie me despega. Este sillón es mi madre y es mi esposa. Será mi losa, ya me he untado en el trasero sin desigón. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. ¡Qué puñalada trapera! El papelín oficial. A mí me han nombrado a dedo y aquí me quedo por los siglos de los siglos. Amén, Jesús, no me mueven de este trono, que tengo abono hasta el día en que la espiche de un patatús. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera, el papelín oficial.